Nuestras raíces continúa del capítulo 11 al capítulo número 12. Continuamos en el año 1610. ¿Cómo era esa convivencia? ¿Cuáles eran los motivos porque finalmente se quisieron expulsar? Ahí nos dirigimos. Mario Gaviria, bienvenido de nuevo. Gracias por recibirnos en tu vivienda en Zaragoza. Gracias a vosotros. ¿Cómo se convivía y cuáles eran los motivos por el que realmente se quisieron expulsar a los musulmanes? Pues sobre todo fue porque España estaba dividida en tres comunidades hasta 1492, con la toma de Granada. Había en España, en Andalucía, no en España ya, había tres comunidades principales: los cristianos, que eran los que mandaban, los judíos, que eran muy pocos y que se dedicaban sobre todo a la medicina, a la economía, a los préstamos, al estudio, y luego los musulmanes, que eran muy buenos albañiles, muy buenos carpinteros, muy buenos agricultores hortelanos. Claro, había tres comunidades como si fueran tres sociedades diferentes. Había el barrio cristiano, el barrio judío y el barrio musulmán. Y cada uno tenía sus leyes, sus valores, su lengua, sus prisiones, su policía, sus jueces. Y entonces eso era una sociedad regularmente integrada, porque estaba integrada por tres culturas y tres valores, pero sin posibilidades de asimilación. Es decir, la asimilación es que uno acabe haciéndose de ese pueblo. Uno llega a un pueblo y va a la escuela, los niños aprenden el idioma, se hacen amigos del pueblo. Cuando ya son jóvenes, se apuntan a una peña. Unos torean las vaquillas, otros no. Unos juegan al fútbol en el equipo del pueblo. Luego se echan una novia del pueblo, se casan los hijos, los bautizan o no los bautizan, pero hablan todos el lenguaje del pueblo, y ya ellos se van olvidando de que habían sido musulmanes, moros o que habían sido judíos. Ese es el proceso de asimilación, que era el modelo que tuvo España y Portugal. Claro, ese modelo de asimilación es muy duro, porque es que tienen que renunciar a su identidad, y por eso todos los problemas de identidad es muy duro. Es igual que si el gobierno de Navarra les dijera ahora a los del norte de Navarra que hablan vasco que no pueden hablar vasco. Es muy duro eso, ¿no? Por tanto, la identidad es muy emocional. La identidad te da el pezón de la madre te hace nacer. Ahí viene el concepto de nación o nacionalidad. Te alimenta hasta los 7 años, sin tu madre no eres nadie. Y entonces tu patria es lo que tu madre te enseñó. Cuando te canta cuando eres niño para dormirte, cuando te enseña a leer o te ayuda a hacer los deberes de la escuela. Por eso es bueno que los padres y las madres hagan los trabajos de los niños de la escuela, les ayuden. Lo ideal sería estar en la propia escuela. Entonces España estaba fracturada, y hay una forma brutal de romper las comunidades, que es lo que hicieron los nazis. La peor experiencia de la historia fueron los más violentos y los más terribles han sido los alemanes. Los alemanes tenían unos 6 millones de judíos en Alemania, en Polonia, en Francia, y no les dieron ocasión o de irse o de convertirse. O que los mataban. Hay tres posibilidades: o los matas, o los echas, o los asimilas. Asimilar quiere decir que sean alemanes, que acaben siendo alemanes rubios que hablan alemán y comen, beben cerveza y comen salchicha de cerdo. Los nazis no hicieron eso. Los españoles en 1492 y los portugueses les dijimos: mira, os tenéis que convertir al cristianismo y hablar en español y ser como los demás, o os tenéis que ir. No matamos 300.000 moriscos. Los bautizaron incluso a la fuerza, pero no los mataron, los expulsaron. Los nazis no, los nazis mataron 6 millones de judíos y 400.000 gitanos. Y ahí está la diferencia que estabas exponiendo, ¿no? La diferencia entre integración y asimilación. Exacto. Una persona integrada, que no es un marginal, es una persona que tiene carnet de identidad, tiene una casa donde vivir, está apuntado al paro o tiene trabajo, sus hijos van a la escuela, se casa, no se junta solo, que también ahora mucha gente se junta, pero al final se declara matrimonio de hecho. Es decir, que tienes que cumplir unas normas de una comunidad única. Y luego la otra comunidad cumple sus normas. Entonces estás integrado. Ahora en los pueblos de la Ribera, muchos inmigrantes que están llegando, los latinos y los del este se integran muy bien de Europa, los rumanos, los polacos, los lituanos se integran perfectamente, lo hemos visto arriba forada. Y, sin embargo, los musulmanes de Marruecos o de Argelia les cuesta más esfuerzos el integrarse y, sobre todo, asimilarse, convertirse al cristianismo o hacerse ateos o dejar de ir a la mezquita. Por tanto, ya los pueblos de la Ribera de Navarra están divididos en dos comunidades. Si hay una mezquita es que hay una comunidad con musulmanes suficientes para que unos vayan a la mezquita y otros vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia. Algunos musulmanes tampoco van a la mezquita. En ese momento, en ese año, en el 1610, ahí es donde nos encontramos siendo conscientes de que los motivos de la expulsión, ¿cuáles fueron? Hombre, los motivos de la expulsión es que los reyes católicos y toda la reconquista de España era, primero, reconquistas el territorio. Por ejemplo, Alfonso I el Batallador en Tudela, en 1119. Lo reconquista y dice, bueno, aquí los moros se pueden quedar, podrán tener su mezquita, pero lo que era la mezquita buena, la hacemos catedral y ponemos la catedral. Ellos se van a un barrio de las afueras y les dejamos que tengan su religión. Y entonces había tres comunidades, Tudela, judíos, moros y cristianos. Con el paso de los años ven que eso funciona mal. Ven que eso funciona mal y les dicen, venga, ir pensándoos en bautizar tanto judíos como cristianos, porque si no os expulsaremos. Y en 1529... ¿Qué les decía que estaban funcionando algo mal? ¿Qué es lo que les decía? Hombre, ¿qué notaban? Pues porque había enfrentamientos, había puertas entre cada barrio, había tres barrios y había puertas que se cerraban de noche. De vez en cuando era muy frecuente que los cristianos, sobre todo los cristianos más pobres y los menos formados, les fastidiaba que cuando tenían que pedir un préstamo lo tenían que pedir a los judíos, porque los cristianos no daban préstamos, era pecado pedir un préstamo al banco. Ahora el presidente del Santander iría al infierno por dar préstamos. ¿Me explico? Entonces, claro, tú imagínate que les vas a pedir préstamos a los judíos y luego verías que los judíos tenías que pagarles un interés y que cada vez eran más ricos, con lo cual los pobres los odiaban. Joder, estos van a su aire, viven de nuestros intereses. Y entonces cada 30 o 40 años había unos disturbios donde el deporte era cargarse a algún judío. ¿Y en el caso de los musulmanes? En el caso de los musulmanes, pues normalmente había menos conflictos porque los musulmanes se dedicaban a oficios en que en muchos casos no se dedicaban los españoles. Los buenos albañiles eran musulmanes. Los que construyeron gran parte de la catedral de Tudela fueron musulmanes, como la catedral de Zaragoza. No el Pilar, sino la catedral del Aseo. Luego eran hortelanos, y hortelanos había hortelanos cristianos y hortelanos musulmanes. Entonces, ¿cuál era el motivo de que los quisieron expulsar a los musulmanes? Pues, por ejemplo, que a veces desaparecían niños y les acusaban a los judíos o a los musulmanes de que habían robado niños cristianos y los habían hecho judíos o musulmanes. En otros casos, en los pueblos, cuando se ponían tensiones muy fuertes, se producía lo siguiente, que iba una mujer por la calle con velo y se acercaba una mujer cristiana o un hombre cristiano y le daba un tirón del velo y le quitaba el velo. Empezaba una bronca entre cristianos y musulmanes, había golpes, había jueces, había cárceles. Así era la convivencia y así es como nos la está contando Mario Gavidia en este capítulo, número 12. Pero antes de finalizar, ¿algún dato más que quieras apuntar antes de esa gran expulsión? Un dato muy importante es que hay muchos escritores y historiadores que dicen que la convivencia era muy buena. Y efectivamente no puedes estar tirando del velo de una mujer o prohibiendo la prostitución de unos con otros o metiendo en la cárcel a uno porque había hecho ruido en Semana Santa. A los musulmanes no les dejaban, a los judíos no les dejaban salir a la calle de sus casas en Semana Santa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que había una convivencia que a lo mejor durante 20 o 30 años era bastante tranquila, hasta que llegaba un momento en que se estallaba. Había algún muerto, que no son recogidos en la historia, porque esos documentos han ido desapareciendo o no se encuentran, documentos de las crisis. Y entonces, pues, la convivencia, entendieron que para que España funcionara tenía que haber un solo Estado, el Estado español, una sola religión, el español. La católica. Una sola religión, la católica, una sola lengua, el castellano, y una sola policía, un solo ejército, la Guardia Civil, que entonces se llamaba la Santa Hermandad, o el Ejército Español Cristiano. No podían tener ni un solo sistema de jueces. Lo han escuchado. Vamos a ver cómo nos quedamos después de esa expulsión. ¿Cómo se queda España? ¿Cómo se queda la ribera del río Ebro? ¿Hacia dónde nos dirigimos en los próximos años? Lo vamos a conocer en Nuestras Raíces. Será con Mario Gaviria. Gracias, Mario. Muy bien.